Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos cuenta uno de los milagros de Jesús, la curación de un sordomudo. En la primera lectura, el profeta Isaías anunciaba que el tiempo de la salvación iba a estar unido a una acción del mismo Dios, que iba a abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, enderezar las piernas del tullido y abrir las lenguas de los mudos. Milagros hechos por el mismo Dios. Solo es Dios el que puede hacer milagros. Digamos, milagros en serio. Porque a veces hay cosas extraordinarias que alguna gente piensa que son milagros porque salen un poco fuera de lo común, pero que no son milagros. Hay que ser cuidadoso en esto de los milagros, ¿cierto? La Iglesia tiene mucho cuidado antes de decir que una cosa es milagro. Y a veces la gente se enoja por la Iglesia, con la Iglesia por eso, pero es por prudencia. A veces dicen, hay una aparición en tal lado, de esto, del otro. La Iglesia, antes de decir que sí, estudia muy bien las cosas. Porque muchas veces hay falsas apariciones. Hay gente con imaginación, hay gente con algún cable pelado, hay gente que quiere, en fin, tantas cosas. Pues lo mismo pasa con los milagros. La Iglesia, antes de determinar que un milagro es un milagro, estudia muy, muy bien la cosa. Jamás haría la Iglesia, como hacen a veces algunos de estos que hacen reuniones de milagros, que en cada reunión anuncian docenas y docenas y docenas de milagros y nadie comprueba si eso fue verdadero, si eso es una farsa, si la persona de veras estaba enferma, si de veras se curó, si no volvió a recaer después. El milagro, en serio, es decir, una acción que no va de acuerdo a las leyes de la naturaleza, solo Dios lo puede hacer. Pero Dios lo hace, a veces, a través de intermediarios, a través de sus mensajeros, los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, Pedro en el Nuevo Testamento, hacían milagros para mostrar que lo que ellos decían era palabra de Dios. Dios los enviaba a comunicar un mensaje. La gente le decía como Moisés, ¿y cómo sabemos que lo que estás diciendo es palabra de Dios? Y entonces realizaba milagros como los hizo Moisés delante del faraón, o como lo hace Pedro cuando en nombre de Jesús realiza curaciones. Dios lo hace por intermediarios. Son los milagros que hacen los santos. No es el santo el que hace el milagro. Nosotros cuando le rezamos a un santo pidiéndole una intervención milagrosa, no lo hacemos directamente al santo, es a Dios por medio de ese santo. Y Dios, cuando realiza el milagro por la intercesión de un santo, está manifestando que este santo es un hijo suyo directo en el cielo. Por eso la Iglesia, cuando canoniza a un santo, no solamente estudia la vida de esa persona, sino que para declararlo santo, pide algunos milagros bien comprobados. La Iglesia estudia toda la vida de la persona, pero podría equivocarse. Solo Dios sabe que esa persona verdaderamente fue santa y está en el cielo junto a Dios. Y entonces el milagro es como el conforme, como la firma que Dios pone al pie de un proceso de canonización para decir, este hombre, esta mujer vivió santamente en la tierra y ahora está junto a Dios en el cielo. Y Dios lo hace con un milagro. Pero aquí el profeta anuncia milagros que van a ser hechos por el mismo Dios cuando llegue el tiempo de la salvación. Y eso es lo que se realiza cuando la venida de Cristo. Cristo es el mismo Dios hecho hombre y Él personalmente realiza los milagros. Creo que ya alguna vez señalábamos aquí qué diferencia hay entre los milagros de Cristo y los pretendidos milagros o curaciones de los grupos pentecostales, o de los curanderos, o de todo eso. El milagro de Cristo muestra simplemente el poder que Dios tiene sobre todas las cosas creadas. Jesús no necesita amuletos, Jesús no necesita largas oraciones, con gritos, con exaltaciones, con aleluyas, levantando los brazos, saltando y gritando. Jesús no necesita todos los remedios que usan los curanderos, ni atarse una cintita roja, ni bueno, todo eso, no precisa. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Y enfrente a la peor enfermedad, enfrente al leproso, con la carne que se le cae a pedazos, o incluso enfrente a la muerte, a Dios le basta una palabra: quiero, queda limpio, y el enfermo quedaba curado. Enfrente a Lázaro muerto, la palabra de Cristo: levántate, y Lázaro despierta de la muerte. Eso solo Dios tiene, ese poder sobre las almas, sobre los cuerpos, sobre la naturaleza. Solo Dios lo tiene y lo ejerce de esa manera. Sin embargo, en este milagro, como pocas veces lo hace Jesús, Jesús utiliza algunos gestos. Una vez Jesús cura a un ciego, con su saliva hace un poquito de barro y se lo coloca en los ojos. Aquí Jesús a este sordo mudo le mete los dedos en los oídos primero y luego con saliva le toca la lengua. Después mira al cielo y con un gemido dice: éfeta, abrilos. Hay la utilización de algo material o de un gesto o de un elemento como la saliva para realizar una curación. Jesús nos muestra en eso como una imagen de los sacramentos. Es la intención que tiene Jesús al hacerlo aquí. No lo necesita. En general no usa Jesús elementos materiales para hacer un milagro, para curar un enfermo. Pero aquí lo hace. Es como un signo de los sacramentos. En el sacramento también hay algo que es material. El agua, el bautismo, el pan y el vino para la comunión, los óleos. Pero no basta, porque ni el agua puede lavar los pecados del alma, ni los óleos pueden realizar una comunicación milagrosa de la gracia, si no están acompañados por la palabra. En el sacramento está el elemento, el agua, pero es el agua acompañada por la palabra del sacerdote que, con el poder que Dios le ha concedido, dice: en nombre de Dios, yo te bautizo. Y entonces la palabra se une al elemento y resulta el sacramento, como decía San Agustín. Y las palabras que se pronuncian sobre el pan y sobre el vino son los que lo transforman en cuerpo y sangre de Cristo. No se transforman solos. Y son las palabras, la bendición que realiza el obispo, el jueves santo sobre los óleos, que confieren a esos óleos el poder de comunicar la gracia o de sanar, como en el caso del óleo de los enfermos. La palabra sobre la materia. Y aquí Cristo hizo eso. Cristo utiliza un gesto material o utiliza un elemento material, como la saliva que toca la lengua, para comunicar la gracia de Dios en la curación del cuerpo. No es porque necesitara de eso, no es porque usara de eso supersticiosamente, como lo hacen los curanderos. Le bastaba la palabra, pero Cristo quiere darnos aquí un signo del poder de los sacramentos, de que Él mismo, que cura las enfermedades del cuerpo, tiene poder para curar las enfermedades del alma, de que Él, que abre los ojos del ciego para que puedan ver la luz del sol, tiene poder para abrir los ojos del alma para que podamos en la luz de la fe mirar las cosas de Dios, de que Él, que hace hablar al mudo, tiene poder para abrir nuestra lengua para que podamos cantar las alabanzas de Dios, de que Él tiene poder no solamente para abrir los oídos para que este sordo pueda escuchar los ruidos de la tierra, las voces, las palabras de la tierra, sino que también puede abrir nuestros oídos para que podamos escuchar la palabra de Dios. Y ese es el significado que tiene este milagro de Cristo. Ya muchas veces lo hemos señalado aquí, cada vez que comentamos algún milagro, que los milagros de Cristo son como símbolos, no solamente confirmaciones del poder de Dios que está en Él, sino que son también como símbolos de la misión de Cristo. Y eso es lo que tenemos aquí. Es cierto, era un sordo y por eso no escuchaba los ruidos exteriores, y lo era de nacimiento y por eso su lengua se trababa y era mudo, o como traducen algunos, era tartamudo, balbuceante, es decir, algo podía decir pero con dificultad para hablar. Y Cristo hace abrirse esos oídos y suelta esa lengua trabada o esa lengua muda. Y en eso que Cristo hace materialmente hay un símbolo de lo que Él viene a hacer espiritualmente. Él viene a abrir nuestros oídos para que podamos escuchar la palabra de Dios, para que podamos escuchar la palabra de verdad. Y al escuchar la palabra y llenarnos de esa palabra, entonces proclamar la palabra, y para eso es necesario que suelte nuestra lengua. Él viene a traernos el mensaje de Dios, Él anuncia el mensaje de Dios, Él anuncia la verdad en el Evangelio, Él nos muestra el camino de la salvación, Él nos muestra cuál tiene que ser el camino de nuestra vida. Y sin embargo, enfrente a esa palabra de Jesús, muchas veces los hombres somos sordos, y hay distintas clases de sordos. Está lo que dice la expresión vulgar, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y hay algunos que son sordos para escuchar la palabra de Dios porque no les conviene escucharla, porque no quieren oírla. Algunos vienen con argumentos, ¿no? Cuando uno les habla de Dios o les habla de la fe o del Evangelio, empiezan a dar vueltas, a buscar argumentos y por qué no creen y qué sé yo. Y en el fondo, ¿qué es? Que si ellos aceptaran la palabra de Dios, tienen que cambiar de vida. Que si ellos aceptaran lo que dice el Evangelio, su vida tendría que ser distinta. Entonces uno tendría que dejar ese negocio sucio, o la compañía de esa persona a la cual uno no tiene derecho, o uno tendría que cambiar de conducta y dejar de mentir, y uno está aferrado a sus pecados, a sus comodidades, a sus intereses, a sus placeres bajos, y cuánta gente está metida en eso, y eso es lo que le vuelve sorda para las cosas de Dios. En el fondo, a lo mejor cuando escuchan la palabra de Dios dicen, sí, tiene que haber algo de verdad en esto, pero se tapan los oídos. Porque si la aceptan, tienen que cambiar de vida, tienen que cambiar de conducta, tienen que caminar por el camino de los mandamientos. Y entonces no quieren oír, prefieren seguir metidos en el pecado y hacerse los burros, hacerse los sordos, a lo mejor jugando con la misericordia de Dios, diciendo ya habrá tiempo al final de la vida, cuando le haya sacado jugo a la vida y ya no quede nada más que la cáscara, entonces habrá tiempo para convertirme, para confesarme, para que la misericordia de Dios a último momento me mande al cielo. Pero es peligroso jugar con la misericordia de Dios, porque nunca sabemos cuándo nos llega el momento del encuentro con el juicio del Señor. Sordos que no quieren oír porque no les conviene, porque les resulta incómodo la palabra de Dios, porque esa palabra trae exigencias, llamado a la conversión. Por eso no la quieren oír, no la quieren oír en el Evangelio, no la quieren oír en la iglesia, no la quieren oír incluso cuando Dios la actualiza. ¿Cuántos son los hombres en nuestro siglo que han escuchado de alguna manera aquello que Dios dice por medio de la Virgen desde Fátima en adelante? Si no hay oración, si no hay penitencia, si no hay conversión, el mundo marcha hacia un castigo grande, marcha hacia un desastre. Pero somos sordos, no lo queremos oír, no lo escuchan los hombres, no se deciden a convertirse. Sordos, que a veces son sordos porque tienen los oídos llenos de ruido. No hay tiempo para las cosas de Dios. No hay tiempo para la oración. No hay tiempo para el catecismo. No hay tiempo para formarnos como cristianos, para conocer nuestra fe. Y a lo mejor tenemos tiempo para llenarnos la cabeza con un montón de pavadas. Sordos que son sordos para la palabra de Dios, porque se han ido volviendo estúpidos poco a poco, sentados durante horas y horas y horas en el día delante de una pantallita de televisión. Y se han llenado la cabeza de pavada, de ruido, de series estúpidas, de pornografía, de música ruidosa. No hay tiempo para las cosas de Dios. Hay tipos que se han vuelto sordos, es decir, se han vuelto incapaces de oír una palabra de sabiduría, porque lo único que le entra en los oídos son palabras de estupidez, son palabras de tontería. Son pavadas, y tienen tantas pavadas en la cabeza que no entienden la palabra de Dios, o les parece que la palabra de Dios es una tontería, y se burlan de ella. ¿Por qué? Porque no la entienden. Sordos que no quieren oír y sordos que no pueden oír, porque en el mundo en que vivimos hay tanto ruido, y tanto ruido, y tanta mentira que hace ruido, y hay tanta pavada, y hay tanta injusticia, y hay tanta estupidez que se nos mete por los medios de comunicación y que nos meten en los oídos, que nos están volviendo sordos. El hombre que vive en el ruido, que vive agitado en la preocupación de cada día, en la preocupación de cada momento, y no puede parar ni siquiera un momentito para hacer silencio en su interior y escuchar la palabra de Dios. No tengo tiempo. Tengo tiempo para un montón de cosas, pero no tengo tiempo para las cosas de Dios. Vivo metido en el ruido de las diversiones, en el ruido de los negocios, en el ruido de la política, en el ruido de las pero no tengo tiempo para las cosas de Dios. Sordos que no quieren oír y sordos que no pueden oír. y después incluso si en algún momento hacemos el silencio para escuchar la palabra de Dios. Y no solamente la escuchamos, sino que la pensamos, tratamos de meditarla, de comprenderla, de conocerla, y nos vamos llenando con esa palabra. El Señor nunca nos comunica su gracia, la gracia de la verdad, la gracia del Evangelio, para que la guardemos para nosotros solitos. No puede ser que yo conozca a Dios, que conozca a Jesús, que conozca el camino que lleva al cielo y que me lo guarde como un tesoro para mí solo. Si yo tuviera pan que me sobra y tengo a alguien que se está muriendo de hambre a mi lado y no soy capaz de compartir con él un pedazo de pan, no soy cristiano. Y yo tengo algo que es mucho mejor que el pan. Tengo el pan que es el cuerpo de Cristo. Tengo un Dios que es mi Padre en el cielo. Tengo la verdad del Evangelio y sé cuál es el camino para llegar al cielo. Y al lado mío hay hermanos que no conocen a Dios. Al lado mío hay hermanos que viven en la oscuridad del error, de la mentira y del pecado, y que viven en peligro de perderse en el infierno para siempre. Y yo conozco cuál es el camino del cielo, y puede ser que yo lo conozca y que no sea capaz de señalárselo a los otros. Porque soy cristiano, tengo que ser apóstol. Porque he escuchado la palabra de Dios y me he llenado con esa palabra de Dios, tengo que comunicarle a los otros esa palabra de Dios que he escuchado y que me ha llenado. Pero primero tengo que llenarme de Dios. Tengo que tener a Cristo en mi alma. Y después, cuando Cristo está en mi alma, Cristo no quiere quedarse allí, Cristo quiere salir, desborda. Es como una riqueza que uno tiene adentro y que tiene que comunicar. Pero a veces hay cristianos que no son sordos, que han escuchado la palabra de Dios, pero que son mudos, no se animan a anunciar la palabra de Dios. Perros mudos, decía el profeta Isaías en la Escritura, hablando de los pastores, de los jefes del pueblo, de los sacerdotes, de los judíos, que no se animaban a hablar, que no se animaban a denunciar el pecado, a denunciar el error, a denunciar la mentira, a denunciar la inmundicia o la injusticia. Perros mudos que no ladran cuando viene el lobo en contra del rebaño. Y a veces incluso los que tenemos, los que tienen responsabilidad en la iglesia, actuamos como perros mudos. Y nos callamos cuando deberíamos hablar, cuando deberíamos gritar. Nos callamos o tartamudeamos, como este sordo mudo, si es que era solamente eso, un balbuciente. Lamentablemente es lo que hemos visto en la Argentina. Se han impuesto una ley para la destrucción de la familia, como el divorcio. ¿Y qué hizo la iglesia? Los que tienen responsabilidad en la iglesia, tímidas protestas, con miedo de quedar malo, con miedo de aparecer como exagerados o como atrasados o como extremistas. Nos están corrompiendo y nos están pudriendo el alma con un montón de inmundicias y con un montón de injusticias, y nos callamos la boca o nos hacemos la gallina distraída y miramos para otro lado. Si ha llegado hasta blasfemar de Cristo y blasfemar de la Santísima Virgen, que es nuestra madre, por los medios de comunicación, y nosotros, como un hijo desamorado o como un hijo cobarde, nos callamos la boca y no somos capaces de protestar. ¿Y cuántas veces somos mudos? ¿Por qué? Por respeto humano, por temor, por vergüenza, porque no nos animamos a dar testimonio de nuestra fe cristiana, a hablar de Cristo, del Evangelio, sin miedo, a decir las cosas derecho viejo como son, sin compromisos con el error, sin compromisos con las modas y con los gustos del mundo. A predicar, como decía San Pablo, un evangelio que no es para el gusto de los hombres, que no es para quedar bien, que no es para que nos aplaudan, que no es para que nos feliciten. Tener el coraje de la verdad en el mundo de la mentira. Tener el coraje de saber hablar en medio del silencio de los cobardes. Tener el coraje de decir las cosas en su integridad, en medio del compromiso de los tibios y de los mediocres. Pero estas dos cosas no son posibles sin la gracia de Dios. Somos débiles, somos cobardes. Nuestros oídos muchas veces son sordos y nuestros ojos son ciegos para las cosas de Dios. Necesitamos que el mismo Dios venga, que venga Cristo a nosotros y que con su gracia nos toque y que diga a nuestros oídos, ábranse. Que sea Él que con la luz de la fe nos ilumine el sentido de su palabra y el del Evangelio para que podamos comprenderlo profundamente y asimilarlo y dejarnos penetrar por esas palabras de Cristo como el agua que va entrando en la esponja. Y necesitamos que sea el Señor mismo el que toque nuestra lengua con su saliva o con un carbón encendido, como tocaba la lengua del profeta, y nos dé el coraje de la palabra. Primero entonces la gracia de llenarnos de Él y después la fuerza y el coraje para comunicarlo y comunicar su verdad a los demás.